Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidos y bienvenides al segundo programa de Decir Mueve, este programa producido desde Radio Mundo Real para Radio Pedal, una producción especial. Nosotras desde Radio Mundo Real integramos el equipo de comunicaciones de Amigos de la Tierra Internacional, una federación ecologista presente en más de 70 países y que este año además está cumpliendo medio siglo de existencia. Mi nombre es Azul Cordo y estoy junto a Valentina Machado, a quien también escuchan otros días de la semana aquí en Radio Pedal. ¿Cómo andas, Valen? ¿Cómo andas, Azul? ¿Todo bien? Bien, bien. Feliz de comenzar la semana una vez más. Este es nuestro segundo programa aquí. Y bueno, gracias también a todas y a todos quienes nos escucharon en el primer de Decir Mueve. Vamos a estar repasando noticias que compartimos en la semana en Radio Mundo Real. Van a estar escuchándonos, como siempre, aquí los lunes por radiopedal.uy. Pero también les recordamos que pueden acceder a más contenidos, a más audios, más entrevistas, más informes, más videos en rmr.fm. Y esta vez, Valen, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo un repaso de noticias semanales, al igual que el lunes pasado, pero de esta semana, digamos, con la vigencia de la semana pasada. Voy a aprovechar a saludar y a bienvenir también a Edgardo Davich Mattioli, que está en los controles en este momento grabando, y también a Santiago Fernández, que es el operador de Radio Pedal, que es quien nos programa. Así que bueno, detrás de estas voces y esta producción hay compañeros que le dan a la tecla, digamos, para que salgamos al aire en tiempo y forma y nos escuchen así como nos escuchan. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, y también, nada, gracias por seguirnos en, bueno, en las redes sociales, por supuesto. Vamos, Valen, a repasar esta semana varias noticias que tienen que ver con Brasil, con nuestro hermano mayor allí al norte del Uruguay. Vamos a estar recordando también las luchas de mujeres indígenas, también varias historias en torno a mujeres indígenas, ahora nomás, en el próximo bloque. Vamos a compartir un análisis de coyuntura sobre América Latina y el Caribe, una actividad que estuvo organizando la Jornada Continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Y vamos a finalizar este Decir Mueve con una convocatoria que hacen productores y productoras rurales, especialmente para defender al Instituto Nacional de Colonización. Esas movilizaciones estuvieron ocurriendo a fines de la semana pasada y continúan ahora nomás este miércoles junto al paro general del PIT-CNT por aquí por Montevideo. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar a repasar las noticias. Bien, nos metemos entonces en el Día de la Mujer Indígena, que como sabrán se conmemora cada 5 de septiembre, y esta fecha es elegida en homenaje a Bertolina Sisa, que fue una mujer que comandó los ejércitos quechua aymara en contra de la opresión española a fines del siglo XVIII. En el Alto Perú. Para construir memoria feminista, también sobre las mujeres indígenas, vamos a compartirles un podcast que nos llegó desde Ecuador, de la mano de la comunicadora Viviana Rojas, a quien le enviamos un gran saludo. El podcast se llama La Otra Mitad de la Historia, y en él recuerdan a Clara Santi. Así que bueno, sin más, lo vamos a escuchar. La Otra Mitad en la Historia. Clara Santi Simbaña, más conocida como Apa Mama Puma, nació en 1929 en Puyo, capital de la provincia de Pastaza, en el Ecuador. Es reconocida por ser matriarca de su comunidad, guardiana de la Pachamama, de la lengua quichua y fundadora del Puyo. Su respeto por la tierra y la naturaleza surgen de sus raíces shuar, achuar, quichua, nacionalidades que defienden hasta hoy sus territorios y bienes comunes contra el extractivismo. Siendo muy joven, Apa Mama Puma acompañó a sus padres a una convención de los pueblos indígenas de la región, en la que se acordó proteger la naturaleza y se resolvió la participación indígena en la construcción de la urbe y en la vigilancia del uso responsable de los bienes naturales, cuenta su hija Luisa Chango Santi en una entrevista. Asimismo, Luz Clara participó activamente de reuniones, congresos, concentraciones y movilizaciones organizadas por el Movimiento Indígena de Pastaza, por los derechos de las nacionalidades y los pueblos indígenas de la Amazonía. Apamama Puma fue madre de 16 hijos, fue partera y artesana, y sobresalió como defensora de la cultura, las costumbres y tradiciones de su pueblo. Se convirtió en una luchadora en favor de la vida y la naturaleza, liderando a más de 2.000 mujeres, hombres, jóvenes y diversidades de la Amazonía. Soy la mujer puma, soy la mujer puma negra, caminando por las montañas, caminando por la lluvia. Desde mi territorio, yo solamente camino, camino a Quito, mujer puma parada aquí en Quito. Parada aquí ante el palacio, ya no tengo miedo. Así alzaba su voz Apamama Puma, a través de este canto compuesto por ella durante la marcha indígena en Quito en 1992. Ella fue una lideresa valiente y decidida, que murió el año pasado en el 2020, pero permanecerá por siempre en la memoria de su pueblo y en el corazón de la selva, la causa Xache, la selva viviente. Escucha nuestro podcast en www.historiasdelaotramitad.com. Bueno, agradecerle entonces a Vivi Rojas, una compañera de muchísimos años en Radio Mundo Real. También ella está muy vinculada a la comunicación en la vía campesina. Y bueno, y en este caso, produciendo y conduciendo este podcast, La Otra Mitad en la Historia. Así que gracias a Vivi, que también está siguiendo de cerca este Decir Mueve. Valen, entonces decíamos, nos vamos para Brasil. ¿Qué estuvo ocurriendo? Que lo vimos de vuelta a Bolsonaro ahí andando en esa camionetita blanca, dando vueltas con sus seguidores fascistas. Exactamente. Bueno, como habrán visto en varios medios y en las redes sociales, el 7 de septiembre Brasil conmemora su Día de la Independencia. Este año el presidente Jair Bolsonaro decidió hacer un acto contra el Poder Judicial y obviamente para presionar al Congreso, llamando a todos sus seguidores, a los seguidores de ultraderecha, a movilizarse en Brasilia y en San Pablo. Sí, especialmente en estas ciudades, después de decir Bolsonaro que no podemos aceptar, comillas por supuesto, más presiones políticas en nuestro Brasil. O el jefe del Poder Judicial no encuadra a los suyos, o ese poder puede sufrir aquello que nosotros no queremos, amenazó Bolsonaro, con estos tintes bastante golpistas, ¿no?, en su discurso. Y se dirigía especialmente a uno de los jueces del Tribunal Supremo, que es Luis Fux. Algunas horas antes de las marchas y las movilizaciones, unos 100 líderes políticos y referentes intelectuales, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel y Noam Chomsky, habían advertido en una carta pública sobre los intentos golpistas de Bolsonaro. El presidente amenazó varias veces con cancelar las elecciones presidenciales del 2022 si el Congreso no aprueba unas reformas radicales en el sistema electoral del país. Ante las movilizaciones convocadas por Bolsonaro, los movimientos sociales, por supuesto, respondieron en todo el país. Nuestro compañero Mauro Ramos, quien actualmente trabaja como periodista en Brasil de Fato, analizó lo que pasó en esta jornada. Sí, en el audio que vamos a escuchar, que nos mandó Mauro con su análisis, él explica por qué en este escenario no hay chances de un golpe más allá de estas advertencias y de las amenazas concretas, ¿no? En el escenario actual, digamos, de acá a las elecciones del año que viene, puede pasar cualquier cosa en Brasil y, por supuesto, que la situación es de mucha tensión. Pero sí, Mauro, bueno, analiza por qué más allá de estas amenazas antidemocráticas de Bolsonaro, hoy en día no habría tal espacio para un golpe en concreto. También nos detalla cómo está el mapa de alianzas en el gobierno de Bolsonaro y qué pasó finalmente en las movilizaciones convocadas, por un lado, por el mandatario, como decíamos, en San Pablo y en Brasil especialmente, y otras también en Río de Janeiro. Y por otro lado, la respuesta que ha habido desde los movimientos sociales, que fue mucho más masiva inclusive y mucho más presente en muchas más ciudades del país, con este hashtag 7S Fora Bolsonaro. Así que vamos a escuchar entonces a Mauro Ramos. Respecto a la posibilidad de golpe, que era algo que se venía manejando más o menos un cierto temor a que hubiera alguna medida, y bueno, los propios seguidores de Bolsonaro amenazaban con eso. Una de las amenazas era que iban a ir a Brasilia y que iban a salir solamente cuando se destituyeran a todos los ministros de la Suprema Corte. Bolsonaro es como que mantiene sus seguidores más radicalizados. Los alimenta con esa posibilidad de destitución de los ministros de la Suprema Corte o de que las Fuerzas Armadas están con él. Tiene como ese discurso que creo que es algo que lo hace justamente como para mantener a sus seguidores más radicalizados, leales. Pero en términos de posibilidad, me parece que es cada vez más difícil. Porque además de la pérdida de popularidad, ha perdido aliados, digamos, o gente que no necesariamente como aliados, o gente que, digamos, que no era crítica, que pasó a ser un poco más cuestionadora de algunas de las medidas o de la forma de gobierno de Bolsonaro dentro de la derecha y dentro del empresariado, ya sea en forma más crítica o simplemente intentando poner paños fríos. Entonces, el agronegocio, por ejemplo, está en una situación bastante contradictoria, ¿no? Por un lado, financió los actos de ayer, que fueron, no se puede decir que no fueron contundentes, tuvieron cierta contundencia, en San Pablo más claramente, después en Brasilia fueron un poco más débiles, y en Río, digamos, medianos, pero tuvieron una cierta contundencia, fueron financiados por el agronegocio, pero en los días más cercanos a 7 de septiembre, el agronegocio decidió sacar una carta en defensa de la armonía entre los poderes, que, digamos, no necesariamente significa mucho, pero que generó algunas rispideces con el gobierno, que intentó que esa carta no saliera. En realidad es más largo que eso, pero para resumirlo, hubo un cambio de posicionamiento en el agronegocio que puede tener que ver con el tema economía, ¿no? El agronegocio viene ganando mucho con el gobierno Bolsonaro, con la pandemia, han generado récords de exportación y de lucro en 2020, y en este año lo van a hacer otra vez. Entonces, el agronegocio es directamente interesado en mantener un gobierno como el gobierno Bolsonaro. Pero, a su vez, lo que se dice también es que una democracia, digamos, inestable, con ataques a la Suprema Corte para afuera, no es una buena señal, y hay la lectura de que eso pueda afectar a las exportaciones también. Entonces, por eso puede haber como un titubeo ahí entre la clase empresarial brasileña también. Todo esto para decir que no parece que hubiera mucho apoyo para una aventura golpista, ¿no? Para una profundización del golpe, como le llamamos acá, ¿no? Con respecto a los movimientos sociales, movimientos populares, creo que el día de ayer fue una muestra de lo que vienen haciendo los movimientos, las centrales sindicales, organizaciones de todo tipo, durante la pandemia, ¿no? Porque no fueron solo manifestaciones, marchas, además bastante acciones de solidaridad. Ayer no había una meta de disputar en términos de número las movilizaciones, ¿no? La idea era sí salir a la calle y mostrar un posicionamiento fuerte contra Bolsonaro, pero sin embargo fueron fuertes. Ahí, bueno, el Brasil de Fato, el MST, Amigos de la Tierra, publicaron imágenes, videos, y realmente dan cuenta de lo diversas y lo esparcidas y diversas, digamos, en términos de público y en términos de tipo de acciones que se hicieron, ¿no? En todo Brasil fue bastante positivo por eso, y hay como un sentimiento de que hay que mantener la resistencia en las calles, la resistencia en los movimientos, el nivel de organización. Entonces, Para Bolsonaro, ayer fue como una gran prueba, ¿no? Un gran momento en que él mismo dijo, el 7 de septiembre va a ser una foto para, en su discurso, como para mostrarles a sus enemigos, entre comillas, la fuerza que tiene. Pero para los movimientos sociales fue un día más, en esto que se viene entendiendo como un crecimiento de la organización y de la resistencia popular. Agradecemos, por supuesto, a Mauro y este análisis sobre las movilizaciones. Y como él bien dice, ¿no? Bueno, seguro esta situación de resistencias, de luchas desde los movimientos sociales va a continuar y hay que ver qué pasa, por supuesto, de cara a las elecciones del año que viene en Brasil. Pero también el Tribunal Supremo Federal está recibiendo, bueno, está rodeado y está siendo observado también por, en especial, los movimientos indígenas, ¿no? Que vienen siguiendo palmo a palmo qué decisión va a tomar este Tribunal Supremo en torno a la tesis del marco temporal, de la cual ya hablamos en el primer programa de Decir Mueve y venimos siguiendo, por supuesto, en Radio Mundo Real. El miércoles 8, justamente un día después de estas grandes movilizaciones, el Tribunal Supremo retomó las sesiones para evaluar si reconoce o no la tesis del marco temporal, que, como mencionamos, lo que propone es solo reconocer la propiedad de la tierra para los pueblos indígenas que estaban en los territorios que ocupan hoy en día en el año 1988, año en el cual se promulgó la actual constitución que rige en Brasil después de la dictadura militar que hubo entre el 64 y el 85, ¿no? Aunque, por supuesto, vuelve a decir, o sea, está de más decir que los pueblos originarios están en el país desde mucho antes del 88, por supuesto. Pero, paradojalmente, hoy en día los indígenas solo poseen el 12% de las tierras en Brasil, según datos oficiales de la Fundación Nacional del Indio. Sí, exactamente. Bueno, como les comentaba recién, hubo una serie de movilizaciones, obviamente reclamando, exigiendo una demarcación justa de las tierras ancestrales, donde hubo 176 pueblos peleando y luchando por recuperar esos territorios de donde fueron expulsados, ¿verdad? Fueron expulsados por dueños de haciendas, por madereros, por explotadores de piedras preciosas, fueron, bueno, por diferentes proyectos capitalistas, digamos, que los han ido sacando, dejando a un lado de sus tierras. Varios de estos procesos de expulsión, de hecho, ocurrieron durante la dictadura. En estas fechas que les comentaba recién Azu, les decía, bueno, el marco temporal dice que ellos tienen que certificar que estuvieron desde antes del 88. Bueno, no solo hubo proyectos capitalistas que lo sacaron de su tierra, sino que además en la dictadura brasileña, que fue del 64 al 85, se expulsaron muchos indígenas de sus tierras, ¿verdad? Así que en este marco, todos estos procesos de expulsión que ocurren con las comunidades indígenas dejan obviamente a los pueblos indígenas originarios en condiciones de completa vulnerabilidad. Y obviamente se ha priorizado el desarrollo económico en la selva con, bueno, ganadería extensiva, deforestación, quemadas y proyectos mineros, entre otros avances extractivistas que han expulsado nuevamente a los pobladores y pobladoras indígenas de sus tierras. Durante la democracia, además, se restauraron algunos poderes, se demarcaron tierras que habían sido indígenas y, bueno, ahora están luchando por esa recuperación, ¿verdad? Sí, por obtener más demarcación de tierras, ¿no? La exigencia y las demandas de demarcación de tierras no son de ahora, lo que pasa que está en riesgo justamente que se reduzca mucho más este escaso porcentaje de 12% que solo tienen hoy los pueblos indígenas en posesión de tierras en Brasil. Pero quienes siguieron de cerca la discusión también de marco temporal, como decíamos, no fue solo este campamento de lucha por la vida que comentábamos en el primer programa de Decir Mueve, sino también unas 4.000 mujeres indígenas que llegaron a la capital de Brasil para participar además de la segunda Marcha Nacional de Mujeres Indígenas allí en Brasilia. La primera se hizo en el 2019 y esta marcha se desarrolló desde el 7 hasta el 11 de septiembre. Allí con varias manifestaciones, también con un fórum donde abordaron, bueno, distintas problemáticas y también encontrarse siempre es algo que tiene mucha potencia, ¿no? Recordemos los encuentros de mujeres, por ejemplo, en Argentina, también aquí en Uruguay, que en los últimos años se han dado. Entonces, encontrarse también no es solo, digamos, para repasar y rearmar una agenda de luchas y demandas, sino también encontrarse para potenciar el deseo, ¿no? Potenciar el deseo de defender la vida. Y en este caso, esta segunda marcha de mujeres indígenas tiene como lema Mujeres originarias reforestando las mentes para la sanación de la tierra. Para profundizar un poco más sobre esta marcha y sobre la potencia que tiene el encuentro, pudimos entrevistar a una de estas 4.000 mujeres que participaron de la marcha, a Cris, que es de la etnia Pankararu. Ella estuvo, como decíamos, participando de la marcha y nos cuenta en este primer audio que vamos a escuchar cuál es la importancia justamente de encontrarse con otras mujeres. Escuchemos este fragmento de la entrevista. Mira, yo creo que primeramente nuestras fuerzas necesitamos estar siempre nos fortaleciendo, siempre nos conectando para aumentar esa fuerza, fuerza de decisión, fuerza de resistencia, fuerza de voluntad para continuar una lucha que no tiene tiempo de parada, no tiene tiempo de finalización. Entonces, yo creo que este gran encuentro de las mujeres indígenas nacionales e internacionales son de fortalecimiento de nuestras luchas, de nuestras ancestralidades, de nuestros bosques, que necesitan de estar con esa presencia de las mujeres, que nosotros sabemos de lo que es el cuidado, ¿no? ¿Qué es cuidado? Siempre hay que hablar cuidado. Más dos niños, dos hijos, dos más velhos, dos anciones. Entonces, de ese cuidado, de esa fortaleza, de esa necesidad de una conocer a otra, de tocar, de mirar en un ojo en otro. Entonces, es eso que nos fortalece. Sabemos que la lucha no es solamente de mujeres o solamente de hombres, más de todas las personas unidas. Y ahora es el momento de las mujeres trazar su voz. Es eso que yo quiero. Espero también. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bueno, bien, vamos a compartir también un segundo audio de Cris, donde, bueno, cuenta un poco acerca de las amenazas que sufren los pueblos indígenas por parte de los ruralistas blancos. Las principales amenazas son la invasión de tierras ainda. Tienes muchas. Por eso mismo, nosotros mujeres indígenas, hablamos mucho en biomas. Son espacios específicos ambientales con una diversidad de fauna, flora, recursos hídricos que tienes en cada uno de esos espacios climáticos, como se llama aquí en Brasil, ¿no? Así como el ambiente amazónico, también tenemos el ambiente cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampas y Mata Atlántica. Entonces, todas las amenazas que acontecen en la Amazonía también acontecen en los otros biomas, de desmatamiento, quemadas, mineración, proyectos dentro y en torno de los territorios indígenas. Nosotros tenemos una lucha por defender la tierra y los no indios, otros pueblos, como el hombre blanco, consenso común, está interesado en explorar la tierra. Entonces, es eso que divertía, ¿no? Es eso que aumenta el conflicto. Bien, y justamente es la explotación de la tierra lo que aumenta el conflicto, como menciona Cris. Esto supone, obviamente, invasiones en sus tierras indígenas, hostigamientos y asesinatos. Sí, y de hecho, bueno, vamos a repasar brevemente algunos de los datos que este año trajo la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil, que en su último informe que hace anualmente, ¿no?, sobre el registro de conflictos en el campo brasilero y que incluye tanto a campesinos, campesinas, trabajadores rurales y a pueblos indígenas. En este caso, durante el año pasado, la mitad de los conflictos registrados en el campo fueron contra pueblos indígenas. Esto significa que de 96.931 familias afectadas, el 56% además eran familias indígenas. Y de hecho, el 71% de las familias que tuvieron sus tierras y territorios invadidos durante el año pasado son indígenas. Así que, ¿a qué vamos con estos datos así más finos? Que bueno, justamente los pueblos indígenas son los principales afectados hoy en día en cuanto a los conflictos, ¿no?, que se desarrollan en el campo. Sí, exacto. Son números que dejan patente esta realidad que, bueno, que venimos denunciando y de la que venimos conversando. Durante el 2020, entre los 18 asesinatos que registró este informe de la Comisión Pastoral, en obviamente estos asesinatos, en los contextos de conflicto de campo, que es lo que registra este informe, 7 de estos asesinatos fueron a personas indígenas. Entre las 35 personas que sufrieron intentos de asesinato o de homicidio, 12 eran indígenas. Y de las amenazas de muerte que sufrieron 159 personas, 25 de estas eran indígenas. Uh-huh. A su vez, durante los últimos 10 años, la Comisión Pastoral de la Tierra registró 77 intentos de asesinato y 37 asesinatos consumados contra mujeres en conflictos agrarios y socioambientales. Ellas eran trabajadoras rurales sin tierra o afrodescendientes e indígenas en su mayoría. Y también vale decir que, como sabemos, ¿no?, además, en el caso de las mujeres y niñas, suelen sufrir ataques específicos por razones de género. Quiere decir ataques en particular que tienen que ver con la violencia sexual, ¿no? Y bueno, en el caso de las mujeres indígenas, esto no es la excepción. A esto debemos sumar que en el Atlas de la Violencia que salió en el 2021 se registra un crecimiento del 22% en asesinatos a personas indígenas en la última década. Esto va de la mano con los registros también de la Comisión Pastoral. Exacto. Con respecto a este último número que decía Sasu, el dato más alarmante de esto es, o de alguna manera lo que explica la especificidad o el ataque directo a los indígenas y las indígenas, es que en el país los asesinatos o homicidios cayeron un 20%. Entonces, ¿cómo? Cayeron los asesinatos y homicidios en general, pero aumentaron 22% los de indígenas. Esto es lo que nos muestra claramente que está de alguna manera direccionado, ¿verdad? Que hay como algo que va hacia, contra indígenas y contra mujeres, como dijiste recién también. Y esto, bueno, también puede explicarse a partir de algunos discursos, ¿verdad? Discursos de odio y algunas cuestiones que han surgido en Brasil en los últimos años. Sí, y que se están acompañando, por eso retomando el principio del bloque con el marco temporal, se retoman, o sea, estos discursos de odio con políticas antiindígenas, ¿no? Que es lo que viene a denunciar también como este proyecto de marco temporal o el proyecto de ley 490 que comentábamos la vez pasada. Así que bueno, por aquí va terminando este gran bloque, este paso por Brasil. Y bueno, le mandamos también un abrazo a tanto a Cris, a las compañeras y compañeros que nos han facilitado las entrevistas y los análisis. Y nos vamos, sí, ahora un descanso, a un bloque musical para, bueno, cambiar un poco, switchear ahí y irnos a otros ritmos. ¿Qué música trajiste hoy, Valen? Bueno, hoy vamos a escuchar a Pascuala y la Vaca y Fauna, es una canción hecha entre les dos. Vamos a escuchar El Baile de Coyaruna. Se los lunes a las 18 horas, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre los contenidos de Radio Mundo Real, entra a rmr.fm. Bueno, muy lindos ritmos, esto me encanta, esto nos levanta muchísimo, ¿no? Este segundo tramo del Decir Mueve, así que después de escuchar el baile del Coyaruna de Pascuala Iribaca y Fauna, vamos a repasarles ahora, compartirles este informe especial de Radio Mundo Real sobre una actividad que organizó la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que se llamó Contexto y Coyuntura en América Latina y el Caribe, miradas desde los pueblos en lucha. Así que vamos a dejarles con el informe. Contexto y coyuntura en América Latina y el Caribe, miradas desde los pueblos en lucha. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo realizó una actividad para analizar la situación sociopolítica de la región. El mundo atraviesa una situación particular por la llegada del COVID-19 y las múltiples crisis que la instalación de la pandemia agudizó. América Latina y el Caribe presencia un avance de medidas regresivas y gobiernos neoliberales, pero también estallidos sociales en defensa de los derechos de los pueblos. Estos contextos asociados generan la necesidad de intercambiar, analizar y compartir experiencias de lucha que apunten a una articulación y resistencia continental. Con la participación de Gonzalo Armúa, de la Articulación Continental de Movimientos Sociales y Populares hacia el ALBA, ALBA Movimientos, Nuri Martínez, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina, Juan Almendares, de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, y Eric Campos Bonta, de la Central Única de Trabajadores de Chile, CUT Chile, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo realizó el 31 de agosto un intercambio público sobre la situación coyuntural de la región. Contó con la moderación de Wendy Cruz, de la CLOC, y un cierre a cargo de Nalu Faría, de la Marcha Mundial de las Mujeres. América Latina y el Caribe tiene más del 60% de los bienes productivos del mundo y por esta razón siempre estamos en el ojo del huracán del capitalismo y el neoliberalismo salvaje, dijo Cruz. Un análisis geopolítico. Gonzalo Armúa fue el primer expositor de la actividad y destacó la importancia del momento geopolítico actual. Estamos atravesando momentos de crisis múltiples del capitalismo que están interrelacionadas. Una de las crisis asociadas es, en palabras de Armúa, la crisis financiera, que deviene de una crisis económica estructural que es cíclica por las propias contradicciones del capital. Pero esta crisis se combina y a la vez promueve una crisis ecológica inaudita para la historia de la humanidad. A esto se le suma la crisis civilizatoria. Estamos en un momento de transición del sistema mundial, transición entre el mundo occidental y Asia-Pacífico, atado a un declive de Occidente en general y de Estados Unidos como potencia unipolar en particular, que deriva en una crisis de hegemonía. En medio de este contexto, descrito por Armúa y vinculado al nuevo paradigma tecnológico, existe en América Latina lo que el analista llama una guerra híbrida, una batalla que no se compone de elementos estrictamente bélicos, sino de factores psicológicos, utilización de las comunicaciones, redes sociales e instalación de agendas. Una nueva forma de guerra que algunos teóricos chinos llaman guerra irrestricta, explicó Armúa, que también tiene componentes judiciales y algunos más tradicionales y violentos como los golpes de Estado. Como perspectiva futura, el expositor señaló que luego de la caída de casi 7% del PBI general que se dio en el 2020, vendrá una recuperación económica regional. Pero esta recuperación irá hacia los sectores más favorecidos, el comercio exterior y la gran minería, por no haber una política de distribución activa de la riqueza. Para cerrar su intervención, Armúa abrió la rendija para dejar entrar la luz. Se viene una serie de procesos electorales que tienen la posibilidad de disputar el rumbo de la correlación de fuerzas. La realidad de cada país, la realidad de la región. Nuri Martínez, que preside en Colombia la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, parte de la CLOC, expuso sobre la coyuntura en su país. Desde enero a julio de este año van más de 60 masacres, 221 personas muertas y se ha reportado un incremento en las violaciones de los derechos humanos. Las leyes regresivas vinculadas a la reforma laboral, pensional y tributaria, sumadas a la crisis sanitaria y alimentaria del país, encuentran a Colombia en medio de un enorme descontento social. Martínez remarcó que el gobierno de su país es autoritario y aumenta la militarización. no se está construyendo la paz, vivimos en una guerra. El plan de desarrollo de Duque plantea la paz con legalidad. Las zonas de paz que le llaman, ahora son territorios militarizados. No hay inversión social ni nada, solo militares. La integrante de Fensuagro contó además sobre las luchas de su organización y la CLOC. Seguimos en movilización por el reconocimiento del campesinado como sujeto social, como sujeto de derechos, con una función social que es producir la comida. Seguimos por la construcción de la paz y la democratización de la tierra. El próximo año será decisivo. En 2022 habrán elecciones de entes territoriales, congreso y presidencia en Colombia. Hay rasgos comunes en la situación de los países latinoamericanos y del Caribe. La cooptación corporativa de instituciones y la criminalización de la lucha social y la protesta. Por esto Martínez enfatizó: tenemos que trabajar por la unidad, ir más allá de los intereses propios. Los problemas sociales son comunes y debemos resolverlos. Tenemos que fortalecer organizaciones nacionales, regionales y continentales. Sobre la unidad y articulación, todos los expositores hacen acuerdo. Debemos unir las fuerzas de toda América Latina para luchar por todos los países que sufren el impacto del capitalismo. Necesitamos la unidad de nuestros pueblos frente al miedo y el terror, aseguró Juan Almendares en su intervención, que versó sobre los conceptos de multienfermedad y relaciones verticales. Multienfermedad en la región. El representante de Atalc, médico y referente del movimiento Madre Tierra Amigos de la Tierra Honduras, explicó: históricamente entendimos mal la enfermedad. La enfermedad está sujeta al modelo económico, político y al impacto que ha tenido la explotación humana ligada al capitalismo. Almendares aseguró que no es solo el COVID-19 lo que enferma, sino también el miedo, la desigualdad y el estado de fragmentación de los países. Expuso sobre la despolitización de los cambios climáticos, tomados como naturales cuando son desastres políticos, son parte de la política violenta del neoliberalismo. De esta manera, Almendares introdujo el concepto de relaciones verticales y sus falsas soluciones. Aparece un núcleo de expertos que le dicen al pueblo qué hacer. No se toman en cuenta las organizaciones sociales, campesinas, obreras, de mujeres, sociales. Todo lo que existe es un orden imperial y así la pandemia se resuelve únicamente por vacunas. Toda la historia de nuestros países y la sabiduría popular no es tomada en cuenta. En tanto, el chileno Eric Campos Bonta subrayó la importancia de mirar la actualidad con perspectiva histórica. Aseguró además que hay un proceso de acumulación de fuerzas que permite esta erupción. Hay una acumulación de energía popular. Sobre la situación particular de Chile reflexionó: estamos frente a un campo popular que se repolitiza frente a una crítica de la institucionalidad, a los partidos tradicionales o al sistema de partidos, y también frente a la tensión de sujetos populares emergentes y los tradicionales como el sindicalismo. Para el representante de la CUT de Chile, hay que ir más allá de las tensiones internas del campo popular en su país. La Asamblea Constituyente abre la posibilidad de derrotar al neoliberalismo en términos jurídicos para luego avanzar en la derrota cultural y política, consideró Campos Bonta. En sus palabras, ni la nueva Constitución ni la Asamblea Constituyente reemplazan la lucha social y no lo hacen porque no van a borrar la crisis social y económica del mundo ni de Chile. Campos Bonta cerró su intervención adhiriendo a la unidad como estrategia. No es solo necesaria, es fundamental para superar el neoliberalismo, y agregó que en el mundo social requerimos una unidad sin exclusiones. Hay que superar la fragmentación del sujeto. La contradicción entre el capital y el trabajo sigue totalmente vigente. El cierre de la jornada a cargo de la Luz Faría dejó claro el camino por delante. Nuestro proceso de articulación sigue y hemos construido una visión común de procesos, tareas y desafíos que tenemos. Seguiremos el debate, seguiremos encontrándonos y seguiremos reforzando la jornada continental de construcción unitaria. No en vano, el concepto de la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo es: seguimos en lucha. Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales. Bueno, volvemos para contarles que el pasado viernes 10 de septiembre, la Vía Campesina realizó un nuevo llamado a la movilización de organizaciones, aliados y amigos de lucha para denunciar las prácticas antidemocráticas de la OMC, el FMI y los TLC. Esto en el marco del Día Internacional de Acción contra la Organización Mundial del Comercio y los Tratados de Libre Comercio. Sí, Valen, ¿por qué se conmemora este día? Bueno, porque el 10 de septiembre del año 2003 fuera de la sala de reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que estaban ahí llevándola adelante en Cancún, en México. Lee Kyung-hae, que era un agricultor de arroz de pequeña escala y un activista campesino de Corea del Sur, se dio una puñalada en el pecho frente a la sede allí de la OMC en Cancún para protestar contra las políticas neoliberales que impulsaba la OMC y que sigue impulsando, ¿no? Estamos hablando principios de la década del 2000, o sea, un aceleramiento absoluto de los tratados de libre comercio. Ya veníamos de la referencia, digamos, de México con su tratado de libre comercio con Estados Unidos, y bueno, el acelerador se pisó con todo. Y entonces, frente a este desarrollo de estas políticas de tratado de libre comercio, este campesino coreano se inmola allí, y bueno, desde ese momento se vuelve un mártir del movimiento campesino. Por eso cada 10 de septiembre la Vía Campesina, como un gran movimiento campesino mundial, convoca a este Día Internacional de Lucha y de Acción contra la Organización Mundial del Comercio. Este campesino coreano, Lee Kyung-hae, llevaba de hecho en ese momento un cartel colgando de su cuello que decía: la OMC mata campesinos. Y en este acto de rebeldía, bueno, Lee mostraba también cómo él era un caso emblemático de los miles de agricultores coreanos afectados por estas políticas de libre comercio que perdieron sus fincas y su sustento de vida cuando el país decidió importar alimentos como una política auspiciada justamente por la OMC. Exacto, y bueno, ante la proliferación de tratados de libre comercio, que ahora también... Muy presente en la agenda de Uruguay. Muy presente, de nuevo. Exactamente, como sabrán, se estuvo hablando acerca de un tratado de libre comercio con China. También hay, bueno, negociaciones pendientes entre el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur, que involucra a, bueno, a todos los países de la región. Esta es la proliferación de tratados de libre comercio de la que hablamos. Obviamente las organizaciones campesinas demandan un sistema de comercio solidario que ponga en el centro la vida, la salud y los bienes comunes por encima de las ganancias y el lucro. Pueden seguir las manifestaciones virtuales que realizaron varias organizaciones, entre ellas la Vía Campesina, con los hashtags basta de TLCs, termina en S porque es plural, basta de TLCs, y el otro hashtag es OMC mata. Bueno, Valen, y ya nos vamos hacia la última noticia de este Decir Mueve, aquí, en Uruguay, porque organizaciones sociales de nuestro país están denunciando el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización y han llevado adelante una serie de movilizaciones que continúan esta semana en defensa de la tierra y del Instituto Nacional de Colonización. Como decíamos, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA, y la Asociación de Funcionarios de Colonización, AFINCO, están convocando esta serie de movilizaciones en distintas partes del país y cuentan con el apoyo de redes Amigos de la Tierra Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y otras organizaciones vinculadas al sector. La semana pasada, como comentábamos recién, hubo movilizaciones y actividades en Melo, en el departamento de Cerro Largo. También hubo en Guichón, que queda en el departamento de Paysandú. Y esta semana habrá movilización en Montevideo. Será en el marco del paro general que ha convocado la Central Única Sindical de Trabajadores del Uruguay, que va a ser el miércoles 15 de septiembre. La movilización que harán particularmente en defensa del Instituto Nacional de Colonización y en reclamo, exigencia del derecho a la tierra, va a ser a caballo, va a ser una marcha a caballo que, bueno, va a ser hasta el Palacio Legislativo, de alguna manera. Los veremos entonces en su cabalgata. Y seguro por Avenida Graciada, por alguna de esas. Sí, seguramente. Además vienen de la zona de Lezica, según tengo entendido, así que, bueno, seguramente sea por allí que entren. Además, también el 18 de septiembre habrá otra movilización, pero en este caso será en el departamento de Artigas, en Bella Unión particularmente. Bueno, nosotras fuimos a conversar con Juan Pablo Carbone, que es de Aldea Batí, y Cecilia Romeo, que es de la colectiva Punta Negra. Ambos proyectos, ambas personas, son integrantes de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Fuimos a conversar con ellas sobre sus proyectos agroecológicos colectivos y la importancia del Instituto Nacional de Colonización como herramienta para acceder a las tierras en las que hoy trabajan y habitan estas personas y sus proyectos. Mi nombre es Juan Pablo, soy parte del colectivo Aldea Batí, en Rincón de Pando. Estamos en un inmueble del Instituto Nacional de Colonización haciendo un proyecto colectivo desde hace 6 años. No, mi nombre es Cecilia Ramón, participo de un grupo de mujeres que se llama Colectiva Punta Negra. Estamos en un predio del instituto desde el 30 de abril de este año. Que accedimos a una fracción en la colonia Victoriano Suárez. La colectiva está conformada por 5 compañeras, cada una con su respectiva familia. Nosotros accedimos a arrendar estas tierras a través de un llamado abierto del Instituto Nacional de Colonización que nos presentamos luego de haber hecho varias experiencias en otros campos, algunos públicos, otros privados, en esa búsqueda de acceder a la tierra, de poder llegar a plasmar nuestra idea y nuestro proyecto agroecológico en un lugar y poder asentarnos y habitar ese espacio. Y bueno, venimos haciendo un proceso de aprendizaje, de consolidación de una herramienta productiva, pero también de una herramienta colectiva, que es una cooperativa. Venimos plantando en una superficie más o menos de 2.5 hectáreas, ahora ya casi 3, ya casi 4, consolidando los medios de comercialización también, que hacemos de forma directa a través de una feria vecinal y a través de canastas directamente con los consumidores. Nosotras en distintos tiempos venimos participando de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, de los encuentros y de la fiesta de la semilla, así como también de los campamentos de jóvenes por la soberanía alimentaria que se empezaron a hacer a partir del 2016. Desde ahí es que nosotras nos enteramos, fuimos viendo la posibilidad de esa forma de acceso a la tierra, que es el acceso de una forma asociativa, no es solo para familias productoras y asalariados rurales, sino que también para grupos, para colectivos. Y bueno, a través de esos procesos, como los compañeros del colectivo Abatí, también otros compañeros que están en Paysandú, en el Ombú, también los compañeros de 33, colectivo Los Parientes, fueron como semillas que nosotros nos fuimos inspirando y como viendo la posibilidad de presentarnos ante el instituto. Plantamos boñato y calabacín como en mayor superficie y después, o sea, como destinamos superficie para rubros colectivos y superficie para rubros individuales. Dentro de los rubros colectivos tenemos calabacín, zapallo, boñato, papa y cebolla. Y después dentro de los rubros más así autogestionados por cada compañero y compañera, ahí manejamos una diversidad de más de 30, 40 rubros, tomates, lechuga, zapallito, zucchini, pepino, rabanito, nabo, ¿no? De hojas, lo que son las rúculas, cales, misunas, variedades diferentes de cada una también. Vamos rotando, ¿no? O sea, hay momentos en los que hay algunas y en momentos que hay otras. Depende del año. Nosotros hacemos todo cultivo de estación y tenemos un invernaculito, pero que todavía no nos da como para tener un cultivo de contrastación así como importante. Bueno, nuestro proyecto es un proyecto agroecológico de base agroecológica. Los 3 rubros que nos vamos a enfocar es la horticultura a campo y en invernáculo, colmenas y gallinas para huevos serían como los 3 que presentamos ante el instituto. Después van surgiendo, ya lo teníamos como también dentro de los objetivos, plantación de árboles frutales, serían como las propuestas que tenemos de producción. Podemos ir como diversificando, ¿no? O sea, van surgiendo nuevas cosas como la elaboración de dulces. Cuando nosotros nos conformamos, que nos unió fue las ganas de ir a la tierra, la necesidad, y bueno, y esto de agruparnos como mujeres. O sea, en el comienzo no lo hicimos tan conscientes de la importancia que era nosotros entre mujeres. Cuando empezamos a caminar ya hace un tiempo en este proceso de elaborar el proyecto, lo fuimos como haciendo carne. Dentro de los colectivos sucede mucho, y no solo en los colectivos que están en la tierra, en todos los ámbitos, ¿no? A las mujeres nos pasa que siempre terminan como acaparando los varones, sobre todo en la cuestión de las tomas de decisiones del qué hacer. Nosotras lo que nos sentimos como un logro es el poder decidir nosotras qué queremos hacer, en el lugar, de qué forma, cómo nos queremos comunicar, de qué manera nos queremos cuidar entre nosotras, sin violencia. Tremendo trabajo de empoderamiento, de empoderarnos nosotras y también de reafirmar que sí podemos y tal, que no estamos solas. También potenciar a otras mujeres y apoyar a que también se agrupen y puedan acceder a la tierra. Ya hay otros grupos también de compañeras que se han presentado al instituto. Dentro de la red hay muchos casos de familias colonas, ¿no? En el instituto desde hace muchos años. En estos últimos años, desde los procesos de jóvenes por la soberanía alimentaria, en el cual venimos haciendo los campamentos y trabajando sobre el acceso a tierra y sobre el derecho de acceso a tierra, hemos tenido casos de cuatro proyectos que han accedido directamente a tierras de colonización, cuatro proyectos de jóvenes de forma colectiva, y algunos más que están en formación, y a su vez un proyecto de unas compañeras que accedieron a una colonia, pero de forma a través de la cooperaria. El instituto para nosotros es tremenda herramienta para nosotros y para todas las personas que no tienen la posibilidad de comprar tierras, ¿no? Ni de comprar ni de heredar, ¿no? Porque bien sabemos que la herencia para algunos es un bruto beneficio, pero para la gran mayoría que no tenemos acceso a eso, no tenemos esa posibilidad. Termina a veces siendo también para los que tienen más. Es tremenda herramienta el instituto, por eso también lo que hoy sucede con el instituto. Hay cosas que el instituto tiene de toda la vida, que en poca inversión para la demanda de tierras que hay, ¿no? Todos los años hay muchas personas, cientos de personas presentándose a los proyectos. Mismo dentro de los colectivos de la red, digo, de los grupos, de las personas que participan en la red, son cada día más las personas que quieren agruparse y acceder de esta forma en la que estamos nosotros en un proceso asociativo. Tremenda posibilidad el poder acceder en grupo para ayudarnos, para sostenernos en los lugares, que no es fácil, que se le quiten los recursos. Los pocos recursos que tiene, ¿no? Que mismo se generan dentro del instituto, es nefasto. Sí, para nosotros es fundamental el funcionamiento del instituto y que esté a pleno comprando tierras y adjudicándolas a personas que la quieren trabajar y que la necesitan. Porque hemos visto que, claro, que la función social de la tierra es súper importante para poder generar procesos de desarrollo a largo plazo y que acompañen un proceso y un proyecto de soberanía alimentaria que venimos haciendo. Desde los colectivos de jóvenes y desde la red, un poco como reivindicamos la propiedad de la tierra, con su función social y el Instituto de Colonización al trabajar desde el arrendamiento y también como ser tierras públicas que se ponen a disposición para el pueblo, cumplen esa función a través de que cuando un colono, una familia colona, ya no necesita esa tierra o deja de producirla directamente o hasta de habitarla, esa tierra por ley tendría que pasar a otra familia que la necesite más. Y ahí nos parece fundamental también, ¿no? Habiendo tantos latifundios, tantos transferización de la tierra, que en estos años ha crecido mucho más la transferización y la apropiación de tierras por empresas multinacionales, el instituto puede tener una función importante en regular eso y en generar un acceso más igualitario para personas de bajos recursos. Nosotros, por ejemplo, reivindicamos que siga arrendando tierras, que no el instituto no venda tierras a los colonos, porque eso a la larga va a ir permitiendo que esas tierras entren al mercado, y eso sabemos que lo que viene pasando es la extranjerización y la concentración de la tierra. Esta reivindicación no es simplemente porque nos afecte a nosotros o creamos que de alguna forma vaya a afectar a las personas de la red. Esta reivindicación es porque la tierra es un derecho y a través de la LUC se desafectan 150.000 hectáreas que podrían estar siendo adjudicadas para familias que lo necesitan y que a su vez escriben año a año como aspirantes a colono. Y por otro lado, el otro artículo lo que hace es habilitar a que personas que quieran ceder a tierra pero seguir viviendo en las ciudades y permite hasta que no la trabajen directamente. O sea, es un cambio que es bien como para habilitar al sector empresarial a acceder a, de alguna forma, a los beneficios que brinda la ley de colonización, que es que haya un arrendamiento sin el precio del mercado, ¿no? El precio del arrendamiento de colonización está por fuera de las leyes del mercado de fluctuación de precios. Se compone por diferentes factores productivos y de rubro a priorizar en la fracción. Entonces, ese precio por lo general queda por debajo de lo que es el valor de la renta de mercado. Lo que permitiría este cambio es que empresarios que estén viviendo en cualquier pueblo, cualquier ciudad, tengan asalariados en la chacra y la gestionen desde su ciudad. Entonces, para nosotros eso es uno de los cambios que más afectan, porque cambia el perfil de colono, ¿no? Y a su vez, como que se compone una visión de la vida en el campo, o del trabajo de campo, que va por otro lado hacia despoblar la campaña, que no es la función de la ley de colonización, es todo lo contrario. Para nosotros, un campo sin gente no brinda condiciones para la soberanía alimentaria y a su vez permite que las empresas transnacionales sigan avanzando, ¿no? Porque sabemos que si no estamos en los territorios, los proyectos extractivistas siguen avanzando. Bueno, vale, entonces, después de conocer estas experiencias de Alea Batí, que de hecho también pueden encontrarla en el Facebook, por ejemplo, en una página de Facebook para ver y también para seguirles los pasos y poder comprarles sus productos agroecológicos en las ferias cercanas allí a la zona de Sauce en Canelones, y en el caso de Cecilia con la colectiva de Punta Negra, bueno, que están en plena producción también ahí las compañeras con sus proyectos agroecológicos. Después de escucharles a ellas, vamos a recordar un poco por qué están defendiendo a colonización de los recortes presupuestales y de los cambios que se incluyen en la ley de urgente consideración, ¿no? Parte de estas reivindicaciones tienen que ver con los impactos que ya está teniendo hoy en día la LUC, en particular el artículo 357, que modifica la integración de las parcelas de colonización, y el artículo 358, que modifica las obligaciones de los colonos. Además, en junio de este año, el gobierno anunció que los fondos que colonización tiene para la compra de tierras se irían destinados a la regularización de asentamientos urbanos, o sea, se cambia el destino de los fondos públicos, ¿no? Sobre esto, la UNATRA expresó en un comunicado público que se pretende convertir una política social justa en una guerra por migajas entre pobres de la ciudad que no tienen un techo contra pobres del campo que no tienen tierra para trabajar. Así que bueno, invitamos entonces a seguir estas movilizaciones, en particular esta del miércoles 15, y bueno, y a conocer también mucho más a la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, que también tiene una página en Facebook y una página web, y conocer allí, conectarse desde el lugar del país donde nos estés escuchando, porque seguro hay un proyecto agroecológico cerca para que consumas esos productos desde la tierra y defender estos lugares, estas pequeñas parcelas que producen los alimentos más sanos que tenemos en el país. Exactamente, que no solo son pedazos de tierra, ¿verdad? Son de alguna manera la construcción de alternativas a diferentes crisis como la alimentaria, la sanitaria, la económica. Son proyectos colectivos que incluyen, que construyen de alguna manera como nuevos horizontes y nuevos futuros posibles. Así que bueno, por demás está apoyar entonces la defensa por el acceso a la tierra. Seguro. No va a ser la primera ni la última vez que hablemos de agroecología. De hecho, se vienen actividades interesantes y charlas y conversatorios, así que vamos a estar informándoles de esto. Pero bueno, ya llegamos al final, estamos pisando ya esta hora de programa de Decir Mueve, nuestro segundo programa aquí en Radio Pedal. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Vale, nos encontramos el próximo lunes. Exactamente, nos volvemos a escuchar el lunes que viene. Muchas gracias por estar ahí. Decir Mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm. Twitter, @Radio Mundo Real. Facebook, @rmr.fm.